esto es Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5 y... Papá, una semana más. Nada, hoy vamos a tener un programa muy cargado también, como viene siendo habitual, y que vamos a empezar con Half Japanese, que es una de las sorpresas de esta semana. A mí por lo menos me ha pillado totalmente por sorpresa. Vamos a ir escuchándoles en su faceta más ruidosa. Pues su regreso, digamos, hace unos cuantos años, en el 2015, con un EP de 5 temas, entre los que estaba este Coco Cucu. Half Japanese, no os asustéis tampoco, porque es su faceta igual más experimental, aunque sí que la tienen y mucho, en un EP que sacaron en el 2015 y que para mí por lo menos fue lo que me animó a seguir escuchándolos, la verdad. Hacía tiempo que no sacaban discos, concretamente pues casi desde el siglo pasado, y en esta época pues empezaron a sacar material con la voz característica de Yad Fair, que es el cantante y el único miembro original que queda en la banda. Pero eso sí, también con un sonido, pues la verdad es que muy potente. Curiosamente empezaron dentro de pues lo que bueno era el low-fi, digamos, grabando en casetes y con bueno, unas grabaciones de muy mala calidad. Incluso él parece ser que tocando la guitarra no debía de ser muy bueno, y la debía de tener siempre desafinada totalmente. Y sin embargo, en estos nuevos discos, bueno, tú los has escuchado. Sí, este nuevo EP. Sí. Pues tienen, no sé, la verdad es que sorprende por la calidad, digamos, de estas grabaciones. Y en este concretamente es un EP muy curioso, que en su formato en vinilo tiene 3 agujeros. Es un single con 3 agujeros, de tal manera que para escuchar cada uno de los temas, en cada una de las caras también, hay que introducirlo en uno de los agujeros del vinilo. bueno, no sé, un formato muy, muy curioso. Y como digo, ¿por qué hablamos de Half Japanese? Porque resulta que nos van a visitar esta semana, esta misma semana, el miércoles, si no estoy mal informado, tocarán este miércoles 24 de mayo en el Café Anchoqui, bueno, concretamente en la sala de arriba, en la Cucha Belcha, a eso de las 9:30, estarán tocando Half Japanese ellos solos. Y como digo, empezaron sacando nuevos discos en el 2014 con un LP Overjoyed, y desde entonces, pues la verdad es que no han parado. Para empezar, han reeditado todos sus... bueno, o han empezado a reeditar gran parte de sus trabajos de los 80. Pero vamos a escuchar de momento su último trabajo. Escucha a Los Leones Rugir. Un disco que, pues, tiene temas como, por ejemplo, cuál había escogido yo. Vamos con este Attack of the Giant Leeches. If you have a nose that's 40 feet long and no one, nowhere, no one is safe. Unos Half Japanese que en directo, por lo que he podido ver de sus conciertos, digamos, más actuales, están en bastante buena forma, la verdad. Están mayores, lógicamente, sí, claro. Porque empezaron, ya te digo, en el 74-75, sacando casetes entre él y su hermano, que él, bueno, su hermano David Fair se encargaba de las percusiones normalmente, y que bueno, Jad Fair ahora quizás, bueno, ya no luce sus famosas gafas, que era, bueno, por lo menos yo siempre recuerdo esas gafas como de culo de botella, ¿sabes? En plan, vamos, redondas, sí, se debe de haber operado porque ahora mismo ya no las luce. Y eso, que tiene la verdad muy buena pinta el espectáculo que montan ahora mismo. Aparte de que, insisto, sus nuevas grabaciones, la verdad es que yo no les he seguido en los 80 ni en los 90 demasiado. Los escuché siempre un poco por encima, pero en las nuevas grabaciones a mí me parece estupendo lo que están haciendo. para recordar un poco, vamos a escuchar, por ejemplo, de un LP que sacaron en los 80, que está por aquí el título, ¿cómo se llamaba? Este es el primero, Louth, que sacaron en el 81, y que, como veremos, pues tiene un sonido más, un poco más áspero. Forget You. Dicho, un sonido mucho más áspero, más, pues bueno, punk, incluso mezclándolo con jazz, y bueno, y ese toque pop que siempre sí. Ha tenido la banda, con la característica voz de su cantante, Jazz Fair. Y en esta época también tenía mucha importancia en muchas ocasiones tenían una sección de vientos, como en el tema que vamos a escuchar ahora. El amor dura para siempre, a veces. Never saved my life. Look at my heart, it's covered with scars. It's been broken. Well, now it's messed up. My heartbeat's slow. Now I'm ready to try again. I heard that love lasts forever sometimes. Beats fast when I think about love. My heart beats fast when I dream about love. Love as forever, sunshine. Now my heart beats fast, love lasts, sunshine. Una anarquía musical que ahora mismo también, de vez en cuando, también tienen, y ya te digo que en directo deben de ser muy curiosos. Nos quedamos con un último tema, y eso, comentar que va a estar este miércoles en la sala pequeña del Café Anchoqui, la que está ahí arriba, a eso de las 9:30. Half Japanese. Y nos quedamos con otro de los temas, de los últimos, pues con el que volvieron a la actividad musical, ese Overjoyed que os comentaba antes, y con este tema We Are Sure. Estamos seguros. Let me tell you what to do. Don't ever settle for less. We'll go ahead and jump in. success. Don't be afraid of success. Choose happiness for your fate. It's never too late. You're on the right road. You're on the right path. Do it now. Well, Jad Fair tells you that you're great. And Jad Fair ain't no liar. You are first rate. Perfect, said the cat. And I will agree to that. Perfect. Perfect. I'm gonna tell you, never settle for no evil trash. And I'm gonna tell you that life, your life, is a bash. Now it's good. Now it's great. Stick with it. Keep living. You're on the right path. Well, pick up the pace. What'd the little kitten do? The little kitten done lost its mitten. On you, on you, on you. I'm smitten on you, and that's for sure. You're my number one cure. Tip top, tip top, shape, cherry, cherry, cherry, grape. Smitten and it's pure. Smitten and it's you. Tweet, tweet, said the bird. Your sweet voice is what I heard. Tweet, tweet, said the bird. And you sure do have my word. You know you do. Good and true, true as rain. And I will never, ever, ever, ever, ever, ever be the same. I love your smile, love your brain. You know I do. Tip top, tip top, shape top, tip, tip top, look. Ain't number one in my book. Ain't number one in my heart. We have got a good start. You and me, all the way. One way is a good way. And our way is the best way. Smitten on you and I will stay. Banda que nos visita esta semana, a un hombre orquesta que estuvo, ha estado esta tarde en aquí en esto, en la playa de Ereaga, tocando ahí en el chiringuito de, sí, creo que se llama el chiringuito de Ereaga, de Blues Against Youth, una, bueno, eso, un hombre orquesta que es concretamente el italiano Gianni, ¿cómo se llama? Gianni Tibei, se hace llamar, que... Pues nada, a ver, la verdad es que tampoco es que sea la hostia, sí, digamos, como, pero tiene, la verdad es que tiene unos cuantos, bueno, tiene varios discos, varios LPs y varios singles, y tiene temas, la verdad, pero sin embargo parece ser que, hombre, la promoción no ha estado muy bien, me parece, porque la peña me parece que no se ha enterado de que ha estado tocando por aquí. Pero aparte me parece que, vamos, incluso la gente que sabía que iba a tocar, ni, vamos, no le ha apetecido ir a nadie, prácticamente. Pero bueno, así es, bueno, esto es el rock and roll, digamos. Barbed Times es el nuevo single, que es, bueno, uno de sus temas, pero revisitado con el guitarrista G.W. Nodari, que le acompaña en este tema. The Blues Against Youth. Y de hecho, por cierto, supuestamente, seguramente saque un disco en Voodoo Rhythm. Uh-huh. O sea que algo tendrá el chaval, ¿no? A ver, vamos a ver. Thank you. Blues Against Youth, y precisamente uno de sus otro de sus singles es un single compartido con otra banda italiana que vamos a aprovechar para escucharles por lo menos en un tema. Los Cyborgs se llaman, un dúo italiano que, bueno, uno de ellos se encarga de tocar la batería y el teclado, bueno, y con el teclado hace una especie de bajo, digamos, y bueno, y toca el teclado. Y el otro, pues bueno, es el cantante y guitarrista. Como curiosidad, pues bueno, la estética que llevan en, van vestidos de negro y con una, con un casco de soldador, digamos, de estos clásicos para proteger la cara. Y bueno, y el que canta, pues tiene el micro metido en, acoplado, como Bob Log, sí, pero en otro, en otro tipo. La verdad es que es curioso. Y se hacen llamar, pues uno es Cyborg número 1 y el otro Cyborg número 2. El número 50. Pero... Nos vamos a quedar con un tema de su, pues, último trabajo, el tercer LP que han sacado, el Extreme Boogie, del 2015 ya, que tiene pues algunos de sus clásicos como este I'm Just a Cyborg and I Don't Believe in God. Los Cyborgs. Where you hope to be saved. You think it's so good, you misunderstood. They're just a man and his piece of wood. Oh no, this is not my home. Cause I'm not a human and I don't believe in God. We'll be right back. Los Cyborgs, ya les dedicaremos más tiempo en otra ocasión. Ahora seguimos, estoy escuchando Shit en la Iola Irratia y vamos con el nuevo single de Pierre Omer y su Swing Review. Ya sabéis que recientemente pues había sacado su primer LP en Voodoo Rhythm y pues ahora mismo calentito, acaba de sacar un nuevo single con dos temas. Por un, la cara A tiene el tema I Saw Ghost, que en el cual bueno canta el propio Pierre Omer, y por la cara B, que es la que nos vamos a quedar, pues es un tema que además bueno está compuesto por el trompetista del grupo, Christoph Ganter, y también es el que ha decidido cantarla, y la verdad es que es un temazo. Belzebuf, o sea, vamos, Belzebú. Por lo que dicen las notas, pues eso, es Belzebú en suizo alemán, vamos, italiano, algo así, sí, el señor de las moscas. Ahí va. Just the same old shoes to play the Billy Goat Blues. To play the Billy Goat Blues. He holds his own. Look at this woman that wanna sing his song and to say his name. Look at they ready to go and play his game. He speaks to one and says he ain't no sing. He's got the one that wanna drop that sing. Can you drop that sing? He rides or dies. Rides through the corners like a human fly. Shortly he's the one with the gun in his hunt. This is Bebo King and can you jump that high? Go show it to me. Show it to me. Oh, show it to me. Show it to me. We'll be right back. Pierre Omer Swing Review con nuevo single y la otra, bueno, esta es la cara B, la cara A también podéis ver pues en internet el videoclip que han hecho del tema. Y también de otro de los artistas del sello, de los nuevos fichajes, digamos, acaban de estrenar también un vídeo que la verdad es que yo lo recomendaría porque es muy guapo. Rolando Bruno. El amigo Rolando Bruno con su cumbia, rock, merengue, y etcétera, etcétera. Pungaras. Sí. Aunque cada vez menos de pung y de garage, sí, pero cada bueno. Más cumbia, sí. Pero vamos, yo de verdad, a mí me ha parecido. Bueno, lo que hace es imitar los videojuegos estos de los 80, los primeros videojuegos, así de saltar del King Kong y todos estos, pues algo así. Y con la protagonista, o bueno, sí, una de las protagonistas, bueno, él es uno de los que se mueve en el juego, y la protagonista es la tortuguita marina. Que, bueno, a mí reconozco que es una propuesta un poco arriesgada, pero el tema este, la verdad es que le puedes coger, después de ver el videoclip, incluso, le coges el gusto. Aquí va, Rolando Bruno con uno de los temas que sacó de, o sea, digamos que es el single que ha sacado de su LP Bailazo. Sí, ¿no? A ver, ahora. ¡Tortuguita! Sale un poco, ¿no? Del guión, digamos. Rolando Bruno, que por cierto, a veces normalmente se le ha visto siempre como hombre orquesta también, con su orquesta MIDI, ¿no? Sí. Pero también parece ser que tiene, por lo menos allá en Buenos Aires, una banda que se llama Grupo Arévalo. Arévalo. Y que no es por nada, pero tienen un directo, bueno, en su Bandcamp, varios directos, y la verdad es que a mí me convence más que en su rollo orquesta. Pero ya te veo que pones caras más personal. Caras bueno. Raras. Cambiamos de tercio y lo hacemos con los Doctor Maja. Doctor Maja's Miracle Tonic, que ya sabéis que este pasado fin de semana estrenaron disco a lo grande en el Café Anchoqui. Y pues eso, con artistas invitados, en plan, pues un par de coristas, un pianista, incluso bailarines que bailaban algunos de los temas. Y bueno, un repaso que hicieron de sus clásicos también, pero sobre todo de este gran LP que se llama Bank Robbers, Ladrones de Bancos, y que eso, a mí lo que más me sorprendió sobre todo es que sonó muy bien. Sí, bueno, eso tengo entendido. Que ya sabes que, no sé, los conciertos a veces no suenan como deberían. Y sin embargo, en este sonó todo en su lugar. Al menos me lo parece a mí. Hay gente que decía que quizás que hubiera estado mejor con un poco más de volumen, pero yo desde luego, desde el sitio en el que estaba, que más o menos era la mitad, se oía perfectamente. Cada uno, bueno, la aportación de Sergio Llanos a la guitarra, la verdad es que le da un toque. Pues sí, en unos cuantos temas. Bueno, a veces tocaba el banjo y otras veces la guitarra eléctrica, y yo creo que para, como muestra, vamos a quedarnos con el single, con el tema homónimo del álbum, que tiene un protagonismo especial por parte de la guitarra de Sergio, y que la verdad es que es eso, sonó muy, muy bien. Doctor Maja y Ladrones de Bancos. Crazy lovers, let's get a money, get in the 40. The motor room, the two of us, yeah, someone knocking, take a gun, you bang, bang, bang, bang, bang, no more bullets in the gun, yeah. Bang rovers, those crazy lovers, let's get a money, get in the 40. The people's out, the people around, I didn't want to hurt no one, you run, run, run, run, run. There's nobody standing now, yeah. Un tema en el cual, bueno, la guitarra recuerda bastante a, sí, sobre todo a un tema, pero hay que decir que es un homenaje que hacen a Duane Eddy, al sí, guitarrista, sí. Y que bueno, pues eso, sin más por comentar. Que por cierto, aparte de, porque la verdad es que, insisto, me pareció un concierto estupendo, van a estar tocando en su formato, pues más acústico, por decirlo de alguna manera, en formato trío, con el nombre de Lazy Bone Ramblers, ¿no? Sí, Lazy Bone Ramblers. No sé, te refieres al concierto de, creo que es el viernes, ¿no? El viernes 26 en Recalde, en un bar llamado La Ciudadela, que dices que es pequeñito, ¿no? En la calle Ciudadela, sí, al lado de la plaza. A las 8 de la noche está anunciado. Y es eso, en formato, pues, David a la voz y guitarra, sí, Nerea al violín y Pachi... A los parches. No, bueno, a los parches no, a la tabla, ¿no? Creo que es, sí, solo claro, tabla. Claro. No sé si... Bueno, igual la caja también, ¿no? En plan tocándola de pie. Uh-huh. Bueno, las percusiones, digamos. Pues eso, Lazy Bone Ramblers, este viernes 26 en Recalde. Y la verdad es que esta semana... Pues hay muchos más conciertos. Por ejemplo, el domingo, el 5 de... No, el 5 va a ser la semana siguiente. Ya. No sé si me he liado. A ver, vamos a escucharlos de momento. Yo creo que sí, que es este... Ay, Dios, que igual este es para la siguiente. Este domingo sería 28. Sí. Bueno, pues... Vamos a escucharlos de todas maneras. Bueno, no, qué narices. Si no, los dejamos para la próxima semana. Vamos a escuchar otro tema de los Doctor Maja, que de hecho es que me he quedado con ganas porque pensaba poner uno de los temas lentos y que en el concierto, pues quizás para mí, desde luego, fue uno de los mejores momentos. Un momento además en el que, igual parece una chorrada, pero en el que, a ver, es un tema, pues eso, lento, que si hay mucha gente hablando, casi no lo oyes. Claro. Y sin embargo, hombre, empezó como, pues eso, lo típico, ¿no? La gente sí que estaba tal, hablando y tal y cual, pero al final, o sea, se oía claramente con, pues eso, prácticamente silencio entre el público. Y bueno, el tema era este, The Wind, que es uno de los, pues también, otro de los temazos de este nuevo disco de Doctor Maja. Some people walking on mirrors in the rain. Some of them are waiting for someday, waiting something real in a way. At least something okay. Buildings forgotten, surrounded by the rain. The trees on top are looking for the sun. A brown cat inside a paper bag is waiting for a ride. I just don't know which of those clouds wind won't blow. I just don't care, nothing stays the same. I just don't care. nothing stays the same. Doctor Maja Miracle Tonic. Y sí, confirmado. Es que no sé por qué había puesto una fecha ahí que me ha liado. Los Arrogants, este próximo domingo 28 de mayo, en el Satélite T, la hora del Bermú, a la una y pico. Vamos a escucharles en su único LP hasta la fecha. No Time to Wait. Arrogantes, una joven banda francesa que tienen tan solo un LP en Dirty Water Records y que estará este domingo en el Satélite y también en el Satélite el miércoles 21, o sea, estarán tocando los Death Heads, una banda sueca de este rollo un poco Helicopters, pero quizás un poco más Ramoneros, que tienen varios discos y que nos vamos a quedar con este, con un tema de su primer álbum. Titulado First Album, incluye guitarras eléctricas, entre paréntesis. Y bueno, un tema llamado Baby Blues. Blues, born to lose. y corrigiendo varias cosas, llegamos al final de Sheet. Por un lado, a ver, Deathhead, sí, definitivamente tocan este miércoles 24 de mayo. Lo que pasa que es lo que tiene escribir a toda leche y al final no me entero ni de lo que escribo. Pero sí, este miércoles tocarán en el Satélite, los Deathheads, esta banda sueca que, no sé, a mí me parece curiosa, por lo menos. Claro. Que tienen lo nuevo, bueno, van a sacar nuevo disco, por cierto, y tienen un single compartido con otra banda, un poco hortera, por cierto, pero homenaje a Lemmy, para variar, y estos hacen el Motorhead, que habría que escucharlo, o sea, el tema, creo, el tema. Sí, ¿no? El Motorhead me parece que era. Y nada, comentar un par de cosas más, por lo menos por encima. Las Fardil, por ejemplo, van a hacer un tributo a otra leyenda muerta ya, Rory Gallagher, en un festival Blues and Beer Festival, and Beers, o All Beer, en Areacha, este fin de semana. Concretamente ellos van a tocar, bueno, debe de haber más actuaciones, pero ellos tocarán, bueno, este fin de semana. Luego, ¿qué más iba a decir? Bueno, lo de Juana Chicharro y Capitán en Tres Hijos, que estarán en un Chacu, en la sala de Bermeo. Y pues eso, pues buscar también porque no lo he apuntado. Me cago en día, vaya desastre. Bueno, pero también este fin de semana debe de ser. Luego en el Sarean va a haber una sesión ruidista pero tranquila, me parece, a cargo de un tal Clinton Green. Y eso sí, eso será el miércoles 24. Ahí, además, como suelen ser los conciertos ahí, gratis. Y eso, bueno, Siniestro Total el jueves, para el que le guste las viejas glorias también. Y yo creo que, bueno, ya vale, ¿no? Ya hemos nombrado más agresivo, vale. En Rambles el viernes. Sí. Y bueno, y el hombre que está este de Blues Against Youth estará tocando en el Dabadaba el sábado, pero eso queda un poco lejos. Y si la gente no va a Ereaga desde Bilbo, bueno, para ir a verle, dudo mucho que vaya a ir hasta Donosti. Claro, para el público de allí. Ya. Shit.